Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Soy Johanny Hernández. Stephanie Campos conversa con el pastor Frank López, quien nos presenta su libro Bienaventurados los discípulos. ¿Qué significa bienaventurado? Esta palabra proviene del término griego makarios, que denota a una persona de la cual Dios se ocupa de forma personal a fin de que esté totalmente satisfecha, completa y bendecida. Escuchemos más de este tema que nos invita a ser discípulos y no solo seguidores de Jesús. Si alguien que nos escucha dice, yo me quiero convertir en un discípulo de Cristo, ¿cómo empezar? ¿Qué hacer? ¿Qué paso seguir? Lo primero es abrir tu corazón a Jesucristo como el único Señor, como el único Salvador. Él no es una alternativa más, Stephanie. Esa frase de que todos los caminos conducen a Roma, eso no aplica. O sea, todos los caminos conducen al infierno excepto el de Jesús. Y si tú me estás escuchando, yo creo que no es casualidad que tú estás escuchando este programa. Dios te está llamando. Y es tan sencillo, Stephanie, simplemente como decirle, Señor, yo te recibo como mi Señor. Señor Jesús, yo quiero conocerte. Mira, hace una semana en un programa de radio, yo di ese reto. Dile, Señor, si tú eres real, si tú de verdad eres Dios, revélate a mi vida. Esa es una oración poderosa que Dios escucha. Y tal vez hay personas que tienen que hacer esa oración y verás cómo el Señor te va a visitar. Pero tal vez hay personas que ya están listas para tomar la decisión. Y es tan sencillo, simplemente como que tú le digas, Señor, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y te pido perdón por todos mis pecados. Si tú lo repites, ahí donde está, tú lo puedes repetir ahora mismo. Dile, Señor Jesús, yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador, y perdóname, me arrepiento de todos mis pecados. Amén. Ese es el comienzo. El comienzo es tener un encuentro personal con la persona de Jesucristo. Y el segundo es tu decisión diaria de aceptar su palabra, de aceptar lo que Él te pide y de dejarte llevar a donde Él te quiera llevar. Uh-huh. En su libro se expone más ampliamente lo que son las bienaventuranzas, que bien lo comentaba anteriormente, y la palabra nos habla, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón. A buenas a primeras, llegar a ser o llegar a cumplir con cada uno de esos puntos para muchas personas puede sonar imposible, y en nuestra humanidad efectivamente lo es. Pero es un proceso que evidentemente viene de Dios hacia nosotros y que el Espíritu Santo va produciendo en nuestra vida para lograr a llegar a tener esa actitud en nuestro corazón. Pero ¿cómo avanzar? En verdad, Stephanie, no es que el Señor te pide que tú hagas eso. El Señor lo que dice en las bienaventuranzas es que tú le permitas a Él que Él haga eso en tu corazón. Uh-huh. So, si yo soy manso, es porque Dios me ha formado como manso. Si yo soy pobre, pobre en espíritu, no tiene nada que ver con pobreza material. Habla de una persona que se da cuenta que no somos nada delante de la grandeza de Dios, que somos hechos del polvo y que necesitamos de Dios. Él no nos necesita a nosotros, nosotros sí nos necesitamos a Él. Entonces, es algo que Dios va poniendo en nuestro corazón y nosotros lo vamos aceptando. No es que nosotros lo vamos creando o lo vamos desarrollando, no. Es una impartición de su naturaleza en nuestro corazón y nosotros lo vamos aceptando poco a poco y lo vamos aplicando a nuestra vida diaria. Para ser discípulo hay que pasar por procesos, eso que usted está explicando, que es algo que Dios va trabajando en nuestras vidas, y esos procesos de pulir nuestro corazón no son fáciles y a veces no son agradables en nuestra humanidad, pero son necesarios. Son muy necesarios y es lo mejor que le puede pasar a alguien. Uh-huh. Lo mejor que le puede pasar a alguien es que Dios te pase por un proceso donde te purifica, donde te hace mejor y donde te lleva a una bendición. Duelen y los procesos siempre están. Los procesos nunca dejan de venir. Duelen, pero al final estarás en un lugar mejor. Al final estarás en una revelación mayor de la palabra, en una revelación mayor de su presencia. Y al final entenderás por qué era necesario pasar por el proceso. Ahora te soy sincero, no son tan malos. Porque mira, cuando Israel estaba en el desierto, el Señor estaba ahí con ellos. Lo importante es que Él esté. Así es. Mientras Él esté en el proceso, Stephanie, yo estoy bien. El proceso peor es estar en la ausencia de Él. Que eso no es ni proceso, eso es algo horrible. Uh-huh. Pero cuando Él te lleva de la mano, aunque tú tengas que pasar por el desierto, aunque tú tengas que caminar sobre las aguas, tú te vas a dar cuenta que es algo maravilloso, que es algo precioso. So, lo importante no es el proceso y por donde tengas que pasar. Lo importante es que pongas tu mirada en aquel que te lleva de la mano, aquel que es fiel, aquel que cumple sus promesas y aquel que sabe más que tú. Porque lo principal de un proceso, Stephanie, que aprendamos a depender y a confiar en nuestro Padre Celestial. Uh-huh. Indudablemente, cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios y el desarrollar un corazón de discípulos no tiene nada que ver con el puesto que yo desarrolle en una iglesia. Desde el pastor hasta la persona que llegó ayer a la iglesia, somos llamados a ser discípulos y a depender de Dios y a que nuestra fe se fortalezca. Así es. Y no solamente somos llamados a ser discípulos, somos llamados a hacer de otros discípulos. El comando del Señor, la orden, la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, tenemos que tener la iniciativa de lo que Dios nos va dando, nosotros lo vamos compartiendo con otros. Uh-huh. Qué lindo es cuando un padre es padre a sus hijos, pero a la misma vez es mentor para hacerle sus hijos discípulos del Señor Jesús. Uh-huh. Qué lindo cuando una mamá hace lo mismo con sus hijos o con su hija. So, no solamente el llamado es que nos dejemos formar y transformar y que tengamos una relación real con el Señor, no una relación religiosa. O sea, real yo hablo que quiere decir que estamos conectados con su corazón, estamos conectados con su pasión, una relación real. Vamos a ser un pueblo real, que lo representamos a Él como es Él. Y entonces hacemos lo mismo con otros. Aquello que hicieron con nosotros, pues lo llevamos y lo hacemos con otras personas también. Uh-huh. Y aquí los padres de familia tienen un papel bien importante, uh-huh. porque muchas veces creemos que el crear discípulos es solamente un asunto de iglesia. Pero realmente los padres de familia tienen en sus manos la oportunidad, la bendición y el reto de hacer de sus hijos discípulos de Dios. El éxito en el ministerio de cada uno de nosotros está en el secreto de practicar y lograrlo con éxito en nuestra casa. Si nosotros podemos hacer lo que Dios nos pide en nuestra casa primero, entonces podremos hacer lo que Dios nos pide en cualquier lugar donde nos envíe. O sea, la familia es prioridad, Stephanie. La familia es el primer ministerio, uh-huh. no es la iglesia, no es el llamado, no son las misiones, no son las naciones. La familia es nuestro primer ministerio. Si estamos casados y tenemos hijos, ahí es donde primero tenemos que ser reales como discípulos con Dios. Y después, a la vez que pasamos esa prueba, después donde Dios nos envíe, nos va a ir bien. Uh-huh. Para los líderes, pastores que nos pueden estar escuchando, ¿cómo formar líderes que no solamente sean muy efectivos en las labores del ministerio, sino que sean y tengan un corazón de discípulo? Hay que hacerlo a propósito. O sea, el discípulo no viene a ti. El mentor va al discípulo. El Señor escogió a sus discípulos. Nosotros los pastores tenemos que tener constantemente bajo un manto de oración y de intimidad con el Espíritu Santo, identificar las ovejas que van viniendo y establecer en las iglesias programas de discipulado, programas de educación que discipulen, inclusive los niños. En nuestra iglesia, nosotros discipulamos a nuestros niños los domingos. La iglesia no es que cuidamos los niños, no. Uh-huh. Hay un programa específico, adrede, para discipular a los niños, para que ellos entren en esa revelación que Dios nos quiere formar, Dios nos quiere transformar, porque Dios nos quiere preparar para cosas mayores. Entonces, el pastor tiene que establecer todo tipo de sistema de lo que es discipular, ir discipulando la iglesia. Y otra cosa, el domingo, los servicios de los domingos no son para entretener la iglesia. No son para que la iglesia se sienta bien todo el tiempo. Las prédicas del domingo tienen que ser un alimento que confronta y que transforma. Y ese es el principio de una iglesia que discipula. Porque hemos visto que a la gente le gusta que le digan cosas lindas. Y eso es maravilloso. Pero eso no es lo único. hay una formación y hay una confrontación que trae la palabra, que cuando lo aceptamos, automáticamente vamos entrando en un discipulado en el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los errores más comunes que se hacen a la hora de formar discípulos y que tenemos que evitar? La falta de integridad. Nadie te va a seguir si tú no eres transparente. Cuando pretendemos ser algo que no somos. Yo siempre lo digo en mi iglesia. Cuando cometo un error, yo se lo digo a todo el mundo. Cuando yo a veces los domingos en la iglesia, yo digo, el más bruto aquí soy yo. O sea, tenemos que ser transparentes. No nos la sabemos toda. Y la humildad es esencial para que alguien te respete y te siga. So, la integridad, la humildad es algo poderoso, porque eso hace nacer el amor verdadero. No un amor fingido, un amor verdadero. Entonces, cuando estamos en una posición de liderazgo y somos transparentes, o sea, transparentes, no tenemos que fingir algo que no somos. Sobre todo, Stephanie, las nuevas generaciones vienen con un olfato a la hipocresía muy grande. Entonces, si queremos alcanzar esa nueva generación, tenemos que ser sinceros y transparentes, aceptar nuestros errores. Número dos, tenemos que ser personas humildes. La humildad es esencial para que las personas nos respeten. Porque esa prepotencia, ese orgullo de que yo sé más y que yo estoy en un nivel superior, eventualmente hará que las personas se desconecten. Pero la humildad hará que las personas te defiendan, que te sigan, que te respeten. Y número tres, tenemos que ser un pueblo de oración, que estamos informados en lo que Dios está hablando hoy. Qué bueno que Dios habló ayer, y lo que Dios habló ayer, Stephanie, es algo maravilloso. Pero Dios sigue hablando. Hay un mensaje para hoy. Hay una revelación para hoy. Por lo tanto, yo como mentor tengo que ocuparme de ir al monte en oración y buscar pastos verdes y buscar el mensaje que Dios tiene para hoy. Entonces, esa combinación de transparencia, humildad y pastos verdes, revelación de hoy, harán que muchas personas te sigan. Excelente. Bueno, ya para concluir, ¿qué mensaje le daría a nuestra audiencia para que cada uno de nosotros cada día busque crecer en convertirse el discípulo que Cristo quiere que seamos? Que no se conformen en solamente ser seguidores, que entren en la revelación y en el mundo maravilloso de ser un discípulo. Por eso escribimos este libro, que está disponible en todas las librerías. Usted la puede pedir en su librería favorita y en las tiendas digitales también. Bienaventurados los discípulos. Porque más allá de ser simplemente un seguidor, tenemos que ser discípulos. Los discípulos son los que están hasta lo último. Los seguidores están cuando le conviene. Cuando le conviene la cosa están, pero los discípulos son aquellos que están hasta lo último. Y Dios nos está llamando, Stephanie, a ser una iglesia llena de vida, llena de poder, llena de autoridad. Dios está buscando corazones donde Él pueda ver un reflejo del corazón de su Hijo para llenarlo de su poder, de su gloria, de sus riquezas, de su favor, para que esa gente sea un pueblo bienaventurado. Vale la pena ser un discípulo del Señor Jesús. Así es. Bueno, muchas gracias. Un gusto, Frank López, y muchos éxitos. Gracias, y que Dios, Stephanie, siga haciendo en nosotros esos discípulos que Él quiere que sea. Muchas gracias. Gracias a ti. Dios te bendiga mucho. La palabra discípulo define a alguien que, aunque esté en el mundo, se mantiene apartado de él, ya que Dios lo rodea y levanta una protección especial. Una persona bienaventurada está satisfecha y favorecida donde quiera que se encuentre. Recordemos que la verdadera paz es la que nace de nuestro interior y se proyecta en todo lo que hacemos. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com, donde le ofrecemos artículos y videos de diferentes temáticas. Por otro lado, puede visitarnos también en nuestra tienda en línea y adquirir las charlas, conferencias y programas de radio. Además, si necesita recibir consejería o desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer por la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.